que no es otro que potenciar la fuente de financiación para las empresas. Quiero destacar que con esta colaboración y con este respaldo va a permitir, en primer lugar, que la Caja Rural pues sea esta entidad que, una vez que estudie las propuestas y el plan de viabilidad de la misma, conceda estos microcréditos que podrán alcanzar la cuantía máxima de 18.000 euros que el solicitante tendrá que devolver en un plazo de hasta 6 años. Que, como novedad, pues no va a requerir ese aval o garantía que se exige a otros emprendedores y autónomos, sino que va a ser suficiente con que algunas de las entidades que forman parte de este convenio, la propia universidad, la Fundación Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio, la Confederación, el Colegio de Economistas, Geolí, el IMEF de Jaén o el SECO Jaén, pues sea suficiente con un informe favorable. ¿Qué es lo que yo planteo? Pues lo que yo planteo es una enorme gratitud, Enrique, a la Caja Rural de Jaén, porque como he tenido oportunidad... Palabras del presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Escuchamos también al director general de Caja Rural de Jaén. Como decía el presidente, los beneficiarios podrán tener un acceso a un crédito de hasta 18.000 euros. Dentro de las líneas de desarrollo de este plan estratégico, una financiación especial a medida para ese pequeño empresario, ese emprendedor o esa persona que, dada la crisis que hemos vivido, difícilmente tiene respaldo para afrontar nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque haciendo ese esfuerzo, dices, bueno, con la implicación de vosotros como promotores y supervisores de ese proyecto, la Caja, digamos, que se fía de la garantía del propio proyecto en sí, de la bonanza y del éxito de esa inversión, y que por lo tanto será recuperable. Palabras, testimonios de la firma de ese convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y Caja Rural. En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista de Jaén ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Hacienda le facilite el listado de municipios de la provincia que sufren algún tipo de retención sobre la participación de tributos del Estado. El Partido Socialista reclama al Gobierno Central que esos consistorios tengan el mismo trato que tiene el Ayuntamiento de Jaén, al que el Ministerio le ha suspendido temporalmente las retenciones de esa participación de tributos del Estado. Escuchamos a la diputada Mercedes Gámez. Todos los ayuntamientos sufren dificultades financieras. Y esto es lo que le pedimos, que tenga el mismo trato que tiene el Ayuntamiento de Jaén con el resto de ayuntamientos de la provincia. Queremos señalar que no se puede trasladar este mensaje de que el alcalde de Jaén tiene un trato de favor por cuestiones puramente partidistas. Pero es que también hay otros ayuntamientos del Partido Popular que tienen derecho a que se le afloje la soga del cuello. Queremos decirle al Ministerio que, sea cual sea el color político de los ayuntamientos que hay en nuestra provincia, el Partido Socialista va a solicitar que se le suspenda la retención en la PIA. Por eso animamos a todos los alcaldes del Partido Popular de la provincia de Jaén a que se sumen a esta solicitud, puesto que no vamos a consentir que el Gobierno de España tenga en la provincia de Jaén ayuntamientos de primera y ayuntamientos de segunda. Ya sabemos que no es la primera vez que el Ayuntamiento de la capital recibe guantes de seda por parte del Gobierno, mientras que el resto de ayuntamientos, incluidos los del Partido Popular, tienen puño de hierro, ya que cuando les correspondía una retención mayor, el Ministerio se la rebajó. Nos gustaría ver esa sensibilidad del ministro jiennense Montoro con el resto de ayuntamientos de la provincia de Jaén. Palabras de la diputada Mercedes Gámez. Abrimos ahora una página cultural, por un lado señalando, destacando, que la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, en este caso con la complicidad de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, una vez más vuelve a dejar a Jodar fuera de un evento flamenco a nivel provincial, concretamente en este caso de la sexta edición del certamen andaluz de Jodar.

El grupo Andaraje sí habrá presencia galduriense en la 19ª edición del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Será el grupo Andaraje el lunes, día 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, en un concierto único, ritual, polifonías de tradición oral, en la capilla del antiguo seminario de San Miguel de San Felipe Neri, en la Universidad Internacional de Andalucía. Ahí sí que habrá representación galduriense en ese Festival de Música Antigua que comparten las localidades de Úbeda y Baeza. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde. Completamos la información ya en el ámbito nacional e internacional. En el tiempo de hora 14, la sintonía de la SER.